apagada. Me sentía alterado, no podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre. Desviación, típica. Desviación, desviación, desviación. Humanas, estamos aquí, otra edición más del programa La Mansión de Onda Merlín. Un saludo del que os habla, un saludo de mi querida Estela, ¿qué tal? Hola, guapos, ¿cómo lleváis las torrijas? Hombre, yo creo que se estarán empapando, se estarán ahí muriendo hasta el culo de... de torrijita buena, ¿eh? Hombre, rico, es que no veas lo que alimenta eso, ¿eh? Está ¿tú muy sabes, rica, sí. ¿Tú sabes lo que tiene todo eso? Madre mía, está muy bueno. Bueno, las hay de todo tipo, ¿eh? Las hay, yo qué sé, de leche, de... Hasta saladas, las vi el otro día en Telemadrid. Con chocolate, con no sé qué, bueno, las hay que de eran todo, de cocido. De cocido también. Sí, que las hacían, era una ruta de la torrija. Ajá, joder. Lo vi en el otro día de la tele. Y las tenían, bueno, dulces, claro, y luego esa salada, sí. Madre mía, bueno. No, mira. Bueno, el teléfono es el habitual, 917-97-4838. El email lo dice Estela, que es el habitual también. ¿Cuál es, Estela? Lamansión69@gmail.com. Vale, perfecto. Nos podéis escuchar en 2 páginas de Facebook, que es Heavy Is No Dead y Heavy Metal Nation Radio también. Son en Facebook, ahí. Facebook, el Calalibro, ¿no? Como el Calalibro. Como se suele decir. Y luego pues nos puedes escuchar en archive.org. También en pues en el ivos.com también lo subimos. Ivos, que se pronuncia, bueno, se escribe. Y bueno, pues y también en la página de la radio, también en www.mcradio.org, también estamos ahí. Y bueno, a través también pues de pues la página de Facebook también del programa, también que tenemos ahí colgados los programas. Bueno, pues vamos ahora con Saratoga, que ahora dentro de un rato decimos los conciertos de Saratoga, que tienen dos próximos. Bueno, tienen varios en esta gira de, pues, joder, ya 30 años que llevan esta gente en los escenarios. Y vamos a poner pues esta canción también de la gira del 22 de octubre, que también hicieron un concierto del 22 de octubre y, claro, están recordando pues las canciones que hicieron en ese doble directo del 22 de octubre en la sala La Riviera. Pues vamos a poner, con muchos invitados, vamos a poner esta canción, Maldito Corazón. ¡Maldito en el infierno estás. Ahí teníamos la canción de Saratoga, Maldito Corazón, en directo de la Riviera. Sí, Saratoga, eso es. Ya sabemos qué grupo es, ¿no? Estela, Saratoga. Ah, esa, anda, yo pensaba que era Saratogo. ¡Saratogo! No. Sí, no, además estos el 22 de octubre grabaron el disco este en directo con un montón de invitados. Con sí, un montón de sí, invitados, sí, sí. Y bueno, estaba Leo Jiménez, estaba, wow, madre mía. Los hermanos Escobedo de Sober, sí. También, Víctor de Warcry, Víctor y otro más de Warcry, me parece, su hermano Pablo creo que era, ¿no? Me parece, sí. Bueno, y pues, no sé si alguien más. Tienen nuevo batería ahora, o sea, sí, ¿no? Ya sabes, han presentado nuevo batería, sí. Arnau Martín se llama. Y bueno, y tienen fechas en directo que Estela las tienes ahí, ¿no? Las tienes ahí apuntadas, ¿no? De, pues no. Ah, no. Tienes apuntadas. No, tengo huelga de bolis caídos. De bolis caídos, de cabeza. Sí, sí, sí. De cabeza. Y el móvil caído, se ha caído. Y de cabeza explotada, ¿no? También. Bueno, va, no. A ver, el 14 de abril sí estarán Saratoga y Edenternity. Está en la sala cordobesa M100. La apertura es a las 8:30. Y el horario VIP es a las 7:30. Y las anticipadas son 20 en taquilla. O sea, anticipadas 20, taquilla 25, VIP 35 y VIP Premium 90. Joder. Sí. Luego el día 15 estarán en la Sala París de Málaga. También lo mismo. La entrada es la misma, o sea, la apertura es la misma. Los precios son los mismos ahí en Málaga. Y en Córdoba son los mismos. Y luego, también en Madrid, que estarán en Parla, estarán en la sala Conchita Amores, en la calle Paloma 13 de Parla. Las entradas, pues iguales. Anticipadas 20, 25, 35 y 90 euros. El 22, ¿no? De abril. 22 de abril. Y gratis para menores de 12 años, acompañados de padre, madre o tutor legal. Ah, vale. Entonces puedo ir acompañado. O sea, que tú puedes ir. Entonces, aquí sí que cambia el horario de apertura. Ah. Es a las 7:30 y los VIP a las 6:30. Uh-huh. Lo demás es todo igual. Todo igual. Ah, vale, perfecto. Chachi, pirulín. Y bueno, cambia Eternity por Nocturnia. No, Nocturnia, sí. No es el mismo. No es lo mismo. Que abre, bueno. Pues vamos ahora con Del Alma, una banda que han sacado este primer disco. Vamos a ponerlo aquí en el programa. Nos han pasado el disco y vamos a poner la canción. Está Ramón Laje, pues el que estuvo 10 años en Avalanche, estuvo bastantes años en Avalanche, grabó varios discos con Avalanche y bueno, y más se van, bueno, músicos bastante con trayectoria larga en la música. Y vamos a poner una canción que se llama Mañana vuelve a oscurecer. Esta canción de esta banda llamada Del Alma. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos a Del Alma, a Estela, hemos puesto esta canción. Buenas noticias, tocan los Impersonal, Estela. Sí, qué guay, los qué Impersonal. Qué guay. En la Asociación de Músicos de Móstoles. Ya tenemos el primer concierto que no. El 20 de mayo. El 20 de mayo, di que sí. El 20 de mayo estarán ahí dando todo. Dando todo. Además, gratis, ¿eh? Podéis ir. Podéis a partir de las 10. Niños, niñas, jóvenes, jóvenes. Jóvenes y todo eso. Además, ya sabéis dónde estoy. Lo he dicho mil veces, dónde está. La Asociación de Músicos de Móstoles. Exactamente. En la calle Fraguas 4, Metro Universidad Rey Juan Carlos, en Bróstoles, como dice aquí. En Bróstoles. En Bróstoles. Bróstoles. Y lo puse 521, 22 y 800.000. Y 300.000, exactamente. Y el N523, que es, también. El 3, 503. Eso, 503. Bueno. Eso, gratis. Eso. Bueno, vamos a poner pues una canción de Impersonal, Estela, aquí en el programa. El tema se llama Hacia el cielo se lanzó, vamos con ello. Este es Impersonal, suena así en el programa. Nada más. De esta gente pues llamada Impersonal. tres temas que nos pasaron y la verdad es que el grupo pues suena bastante bien. Lo recomendamos en directo. Aquí nos hicieron una canción aquí en el acústico y joder, se nos cayó los pelos de punta. La mandíbula se nos deformó. Se nos deformó. Se cayó al suelo. Se cayó al suelo. Es que encajó la mandíbula. Sí, sí. Como los dibujos animados, cuando se desencaja, pues igual. Ah, sí, igual. Estela. Bueno, pues vamos ahora con Fito Garmendia, cariño. Y dirá la gente, ¿quién es este tío? Eso digo yo. ¿De dónde ha salido? Pues precisamente Fito Garmendia estuvo en la fuga. ¿Eh? Hombre, la fuga ya os suena, ¿no? Ah, sí. La fuga ya es de un grupo que ya lleva una larga trayectoria en la música. Y bueno, pues él ha hecho pues su disco en solitario, su primer disco. Y pues es de Reynosa, Cantabria, y vamos a poner pues esta canción de este disco. El tema se llama Contigo. El día en que tú llegaste hasta mí, no lo olvidaré. Pusiste mi mundo del revés. Qué miedo a fallar, qué miedo a perder, lo quiero hacer bien. Me haces perder equilibrio. No, no sé qué hacer contigo. Te juro que estoy perdido. Un loco buscando el juicio. Oh, Bueno, pues ahí teníamos a esta gente, Fito Gavernia, pues en su disco en solitario. Estela, arroz pegado. Vamos a poner a los arroz pegado. Me encantan, 22 de abril en Madrid, en Móstoles, en Madrid actúan, pero bueno, ya os diremos la hora, sí, el precio y todo eso. No, todavía no tendremos el cartel cuando esté cerrado. Bueno, cerrado está el concepto, pero... Sí, pero que no tenemos el cartel aún. Que no tenemos todavía. Bueno, como ha pillado a lo mejor también la Semana Santa, pues puede ser. Claro, puede ser. Por eso a lo mejor, como dices tú, no estaba a lo mejor ya... Bueno, pues vamos a poner los arroz pegados aquí en el programa. Vamos con ello. Arroz pegado. Otra. Bueno, ahí teníamos a los Rarros pegados al tema Que se pare el mundo que yo me bajo. Es la canción que hemos puesto aquí en el programa, La mansión de Anda Merlín. Bueno, cuando sepamos exactamente el lugar y todo eso, sí, cuando sabemos nos pasen que, el cartel, no os preocupéis que lo decimos aquí. Hay gente muy maja, ya te digo, que nos pasaron esta grabación en directo ahí en la Asociación de Músicos de Móstoles, y bueno, lo que tenemos para pinchar de la banda cuando tenemos temas, pues evidentemente no podemos. Bueno, los siguientes son Letalice, los que vamos a poner a continuación. Ah, sí. Si quieres decimos su concierto del viernes. Hombre, sí. Como solo hay esta de... Porque es que es Semana Santa y sí, no hay mucha pues cosa. Sí, la verdad es que hay poca cosa ahora en Semana Entonces, Santa. En muchos sitios hay muy pocos conciertos, así que... Entonces, mira, pues ellos van a estar con Straight Opposition, que vienen de Italia, Wire Times, Hard Life y ellos, Letalice, en la sala Entre Dars Rock, Avenida de Puerto 40, Metro Opañel. El Bizum son... 640-03-63-55. Ese es el teléfono del Bizum. 640-03-63-55. Luego las anticipadas son 10 euros, en taquilla 12 y se abre a las 8 de la tarde. O sea que si queréis mover los cuellos a lo bestiajo y maldecir esas cosas, ya sabéis dónde ir. Y van a cantar pues, canciones como esta. Canciones muy bonitas, como esta que va a poner Alfonso. Falsa moral. Vamos con ella. Sabemos bien quién eres, a quién representas. Letalices, el próximo viernes en directo. Estelita, nos vamos ahora con Rabia Pérez. ¿Te acuerdas de Rabia Pérez? ¿Qué pedazo, sí, bolazo, Pérez. Qué pedazo bolazos hemos visto últimamente de Rabia Pérez, ¿eh? Nos han molado un montón el otro día en Alcorcón y cuando lo vimos en la sala Reveal Live también. Además tocaron esta canción, precisamente esta que vamos a poner a continuación, que se llama Nada Será Igual. Vamos con Rabia Pérez. Tan de repente Bueno, pues ahí teníamos al Nada Será Igual, de este tema de Rabia Pérez, que lo estuvimos viendo en directo hace poquito. Nos vamos ahora con una banda que se llaman Sons of Steel. Un single que nos han enviado. Sí. Se lo voy a decir a la gente para que lo... Es que yo me dice, dinos cómo se escribe para que realmente luego lo busquemos. Y es verdad, es lo mejor. Cuando se ponen así los nombres de estos raros, de estos que dices, joder, son rebuscados, de estos que... Porque Rabia Pérez se pronuncia bastante bien, pero estos... Bueno, estos se pronuncian bien, son Sons of Steel, pero bueno, de todas formas, voy a decir cómo se escribe para que realmente lo busquéis. S-O-N-S, luego O-F-S-T-E-E-L. Bueno, pues vamos con esta canción que se llama So Dark. Dark es oscuro, ¿no? Algo así, ¿no? Estela y... Claro, oscuro, ¿no? Algo al así. Oscuro, sí, al oscuro. Hacia tan oscuro. Tan oscuro, vamos con ello. Rock. Pues ahí tenemos a los Hostil. Bueno, pues Estelita, nos vamos ahora con Contragolpe. Mundo de Mierda es el disco que nos pasaron. Los tenemos pendientes también para... Pues, bueno, por aquí van a pasar un montón de bandas. Por aquí tenemos un montón de bandas pendientes. La semana que viene, en principio, tenemos una banda de Villaverde, pero en principio por aquí, no sé si vendrán, esperemos que sí. Y bueno, vamos ahora pues con esta gente que se llaman... ¿Cómo se llaman estas gentes? Pues las gentes estas se llaman Contragolpe. Contragolpe. Yo creo que sí, cuando arranque el disco a lo mejor lo escuchamos. 6 temas tiene el disco, uno se llama Azufre, el otro Mundo de Mierda, Carnada Humana, que bueno, Mundo de Mierda y Azufre ya los hemos puesto. Luego el de Rey a Bufón. Mira, ahí está. Ahí suena. Y luego Entre 10.000 y luego Solución Final. Vamos a poner el corte número 3 de este Mundo de Mierda. El tema se llama Carnada Humana. Con sus manos, lanzando con sus manos. Carnada humana. Carnada humana, ¿no? Mm. Una canción de este grupo, Contragolpe, Un mundo de mierda. Y bueno, para finalizar, nos vamos. Ahora, Estelita, nos vamos a ir con PM. PM, ah, sí, para finalizar. PM, ¿eh? Que el 27 de mayo actúan en directo. Hombre, les entrevistaremos antes para, hombre, para comentar el nuevo trabajo y tal, porque ya dentro de nada lo tienen ya previsto y tal. La verdad es que es una otra bandaza también que merece la pena. Y bueno, pues vamos a cerrar con ellos, con PM. El tema se llama Arde mi piel. Y bueno, algo más que añadir, yo que sé que quieras comentar. Que... Pues nada, que paséis muy buena Semana Santa. Que os hinchéis a torrijas a leche frita, etcétera, etcétera. Hombre, algo bueno tenía que tener la Semana Santa. Y que no veáis muchas procesiones. Que hacen daño a la salud. Al cerebro. Lo siento, bueno, yo respeto, ya te digo, a la gente. No, hay que respetar. Yo respeto a la cada gente. Cada uno que haga lo que él quiera. Exactamente, sabes. Eso es. Que hay mucha gente que, oye. Hombre, que le gusta. Pues, les bueno, gusta pues, y es su. Es su pasión. Es su forma de. Cosa, pues bueno, pues adelante. Yo mucha gente ha salido de depresiones por eso, ¿no? Por sí, la fe pues, sí, a eso y les sí, piden sí, cosas a la Virgen, a Dios, a su Cristo que quieran, ¿no? Que y. Le salga las narices, ¿eh? Y bueno. Nosotros. Tú se lo pides a Satán y ellos se lo piden al otro, ¿sabes? Exactamente, cada persona es un mundo. Yo te digo que claro. respeto a la gente. Así que. Hay que respetar a todo el mundo que vaya a misa y que vaya a esas cosas. Que haga lo que salga. Muy respetable. Exactamente. Bueno, hasta pronto, lo dicho. Volvemos y bueno, que lo paséis genial. Y nos vamos a despedir con esta gente. El tema se llama Arde mi piel de PM el 27 de mayo en la Revy Rise. Con Vegas Blaze. La ¿no? Revy Live con Vegas Blaze, sí. Con Vegas Blaze. Y otra banda que ahora no me acuerdo. Bueno, ya lo diremos. Sí, lo diremos, cuando sí, se acerque la tiempo. Fecha, os lo diremos. Que sí, hay tiempo. Sí. Vamos con ello. We'll be right back.